arriba, manos arriba. Quiero que tú lo bailes, quiero que tú lo goces, quiero que tú lo bailes, quiero que tú lo goces. Porque yo sé que a vos te gusta bailar, porque yo sé que a vos te gusta gozar. Quiero que tú lo bailes, quiero que...